Es martes 2 de agosto y seguiremos con temperaturas elevadas. Alcanzaremos hoy una máxima de 33 grados y la sensación de bochorno no se irá en todo el mes de agosto. Ayer, la crida a la festa fue una auténtica explosión de deseos por vivir unas fiestas inolvidables. Y ante una multitud comenzaban las reinas infantil y mayor, Julia y Alba, la crida, en la que se lanzó la mascletà nocturna con un espectacular juego de truenos. Y tú, Antonio Bazán, estuviste ahí en medio de esos truenos, de esos silbidos, de ese espectáculo piromusical que nos ofreció la Alpujarreña, la pirotécnica pues encargada de lanzar la mascletà nocturna y vertical. Sensacional, espectacular. Estuvo muy bien, estuvo fenomenal porque fue una gran novedad. La gente, muchas ganas, muchísimo, muchísimo público para verlo. Se hizo corta, pero fue extraordinaria. Hubo muchas novedades a nivel de cohetes, la gente entregada y, bueno, encantó. El piro musical muy bonito también y la traca final, pues como siempre, levantando a la gente. Y Miriam Quesada, nuestra compañera en la retransmisión en directo, acercó ese espectáculo, ese juego de truenos de la crida festera, pues a todos los hogares ilicitanos que a las 10 de la noche pusieron la retransmisión en directo de Teleelch. Nos eligieron para ver cómo comenzaban las fiestas de este año, que por cierto, las reinas también espectaculares, muy bien, a un buen nivel. Brillantes, tanto la pequeña como la mayor, Julia Moreno, uh-huh. Alba Berenguer, estuvieron sensacionales con ese discurso para hacer ese llamamiento, ¿verdad? Estuvo muy bien empleado todas las tradiciones, nos sacaron todas las emociones. De hecho, el llanto de ellas, nada más terminar el discurso, fue pues de alegría de haber conseguido hacer su primer discurso ante una multitud, miles de personas, de forma impecable. Muy bien, estuvo fenomenal y fue el principio de las fiestas que todos esperábamos. Y sé que anoche cantaste el Aromas Ilicitanos, Antonio, así que... Por supuesto que sí. ¿Cómo no vamos a cantar? Tráenos un trocito de Aromas, que lo necesitamos. Que fue el que pusieron después. Sí. Lo necesitamos ahora, para digerir las supuesto. Noticias horribles. Pues me hubiera encantado estar todo el día con Aromas Ilicitanos hablando de las fiestas, pero por desgracia el mes de agosto ha empezado empañado con la desgracia, con la tragedia. Tenemos que iniciar nuestro relato informativo con un suceso que ha conmocionado al mundo político de la ciudad. Falleció ayer Sergio Rodríguez, el secretario general del Partido Popular y exalcalde de Elche, en un accidente de tráfico. La noticia... Ex concejal de Elche, en un accidente de tráfico. La noticia ha causado estupor y consternación en el seno de la Corporación Municipal y el alcalde, en nombre del equipo de gobierno, envió en un comunicado sus condolencias a toda la familia, a quienes acompañamos en su dolor. Y continuaremos contándoles que la Generalitat Valenciana va a subvencionar con 19,4 millones de euros el último tramo de la Ronda Sur y el Ayuntamiento se encargará de su ejecución. Ese fue uno de los acuerdos adoptados ayer en la reunión de trabajo que la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, mantuvo en Elche con el alcalde. Y la Dama de Elche ilustra el cupón de la 11 del sorteo de mañana miércoles con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la escultura íbera, un día antes de que se produzca ese día, el 4 de agosto. 5 millones de vallas publicitarias con la imagen de la Dama sirven para promocionar uno de los iconos culturales más universales de esta ciudad. En deportes, Paco Gómez nos contará cómo que el Elche disputa hoy a las 10 de la mañana su penúltimo amistoso de la pretemporada, lo hará frente al Ibiza. El último tendrá lugar el domingo en La Nucía, mientras que el trofeo Festa del se pospone. No se podrá celebrar durante este mes de agosto. Mientras tanto, el club ya ha superado los 20.000 abonados para celebrar este año del centenario. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete de la mañana, seis minutos y medio, comenzamos el relato informativo con Rosmari Alonso. Bien, pues el Gobierno valenciano va a pagar casi 19 millones y medio de euros para finalizar la Ronda Sur, un proyecto que ejecutará el Ayuntamiento de Elche. Así lo anunció la consellera de Política Territorial ayer, tras la reunión de trabajo mantenida con el alcalde Carlos González para abordar algunas de las infraestructuras del municipio. También confirmó que el siguiente tramo del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola comenzará tras el verano. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días, Iciar. Buenos días, Ros. La finalización de la Ronda Sur, la carretera de Santa Pola o mejorar la conexión con Alicante y el aeropuerto han sido algunas de las cuestiones tratadas en la visita de la consellera de Política Territorial al Ayuntamiento de Elche. A su llegada, Rebeca Torró ha anunciado que la Generalitat incluirá en sus presupuestos de 2023 una partida de más de 19 millones para finalizar la Ronda Sur y que este anuncio se materializará en un convenio con el Ayuntamiento para que la Administración local pueda gestionarlo. El alcalde ha aprovechado su reunión con Rebeca Torró para poner sobre la mesa estas necesidades en materia de infraestructuras y también ha propuesto acabar con el tramo de peaje entre Elche y el Campello. Al finalizar la reunión, la consellera ha firmado en el libro de honor de la ciudad. Pues vamos a escuchar a la responsable autonómica de Política Territorial, Rebeca Torró, hablando precisamente de esa inversión que va a destinar para acabar la Ronda Sur en Elche. Que de alguna manera pugam assumir obres des de la Generalitat Valenciana com és esta. Vora de 9,4 milions d'euros que ho anem a fer possible a través del pròxim pressupost de la Generalitat del 2023 i en el que ho materialitzarem amb un conveni amb l'Ajuntament d'Elx per a que nosaltres, la Generalitat, puguem finançar-ho, però l'execució siga el propi Ajuntament el qui la puga fer. Y escuchamos ahora al alcalde pidiéndole a la consellera su ayuda para reivindicar ante el Ministerio mejoras en la A7 y sobre todo que quede liberada de cualquier peaje. Necesidad de buscar alternativas que faciliten la fluidez de la comunicación entre Elche y Alicante y que de alguna forma sorteen la dificultad que presenta de conexión en este momento la A70, y en ese sentido le trasladábamos nuestro interés en que se libere de peaje el tramo que resta entre Elche y el Campello, el tramo de peaje que resta entre Elche y el Campello de la A7, una actuación que depende del Ministerio y que consideramos también fundamental para la mejora de nuestra conectividad con el entorno. Y las fiestas han comenzado y el estrés se ha instalado en el equipo de gobierno, ya que a lo largo de la semana se tendrán que celebrar varias reuniones, hasta 4 juntas extraordinarias de gobierno, como la de ayer, para poder adjudicar con tiempo y forma los servicios que se necesitan para la organización de la barraca popular o de los conciertos en el Lord de Baix, servicios tan esenciales como iluminación y seguridad. Es una noticia que nos cuenta Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Rosa. Así es, durante toda la semana van a llevarse a cabo juntas de gobierno extraordinarias para llegar a tiempo a las fiestas. En la llevada a cabo ayer se adjudicó de manera definitiva el contrato de las actuaciones musicales de la barraca municipal que se llevarán a cabo en el recinto de la Universidad Miguel Hernández por 120.000 euros. Sin embargo, aún quedan otros contratos artísticos por adjudicar que se prevé que sean aprobados durante esta mañana en una nueva junta de gobierno. Además, se han iniciado ya los procesos burocráticos, tanto para la adjudicación del contrato de iluminación de la Barraca Popular y del recinto Ordebáiz, como para el contrato de sonorización y asistencia técnica audiovisual. Y se aprobó también ayer en esa junta la prohibición del lanzamiento de carretillas fuera de la zona acotada en Filet de Fora, como ya viene siendo habitual desde que se cuenta con ese espacio acotado. Y escuchamos ahora a Héctor Díez, el portavoz de la Junta, que afirmaba ayer que no recuerda que se celebren tantas juntas en una semana, pero que el objetivo es que todo en torno a las fiestas pueda salir bien. No recuerdo tantas juntas de gobierno previas, pero como ya les hemos trasladado desde el gobierno municipal y el propio alcalde, se realizarán todas las juntas de gobierno necesarias para garantizar que las fiestas patronales se realizan con total normalidad y que contamos con los desfiles de los moros y cristianos, con el misteri, con los actos de la charanga, de la gestora de festejos populares como la charanga, y desde luego también con la barraca municipal, con la barraca del Ordebáiz y con otro tipo de instalaciones que se están aprobando. Pues mientras el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, daba las explicaciones de cómo se está trabajando para organizar las fiestas, in extremis, la concejal del área, Mariola Galdiana, presentaba el programa oficial, que hoy dice que comenzará a repartirse a la ciudadanía en el ayuntamiento y en su propia concejalía. Ayer acudió a la rueda de prensa, desde luego que con pocos ejemplares para repartir entre los periodistas que acudimos a esa convocatoria. En el programa se incluyen mascletas nocturnas en diversos barrios, conciertos que se van a llevar a cabo en el Ordebáiz, y la edil anunció además que algunas novedades, como que el concierto de OBK será gratuito el 8 de agosto tras la actuación de pago de Loquillo en la Barraca Popular, y que el 12 de agosto actuará Rosa López en el Ordebáiz. Una vez que finalice el pregón, en torno a las 12 de la noche, abrirá sus puertas ese RACO Gastronomic Festivals que hemos, que este año se ha incorporado como novedad, el cual abrirá sus puertas en torno a las 12 de la noche. Este nuevo RACO seguirá el día 6, abrirá también sus puertas a las 12 del mediodía para el divertimento de todos. Y ese mismo día ya empezaremos con el concurso de mascletas a las 12 del mediodía. Como saben, el Festi Elche es un nuevo concepto de RACO en el que vamos a unir ocio, gastronomía, música y actuaciones en directo. Y desde Ciudadanos, su portavoz Eva Crisol ha sido muy crítica con la concejal Mariola Galdiana, a la que responsabiliza de cualquier problema que pueda surgir por la falta de planificación en la organización de las fiestas de este año. La ha tachado de inepta por las licitaciones de última hora, los contratos por vía de urgencia y todas las juntas extraordinarias de gobierno que se tienen que convocar para organizar unas fiestas que son su competencia. Eva Crisol, portavoz de Ciudadanos, la escuchamos. Nos encontramos que apenas dos o tres días antes de que empiecen las fiestas, cada día son nuevas las sorpresas que recibimos en relación a la contratación de los diferentes servicios para las mismas. Falta de contratación, licitaciones de última hora, contrataciones por vía de urgencia, están provocando que los ilicitanos pierdan la esperanza en que estas fiestas sean las más deseadas o esperadas, como anuncia el señor alcalde. Por tanto, desde aquí hago responsable a la concejala Mariola Galdiana de cualquier problema fruto de su ineptitud como responsable de fiestas del Ayuntamiento de Elche. Pues de momento no surgió ningún problema en la crida de anoche que las reinas de las fiestas, la mayor y la infantil, Alba y Julia, realizaron con un llamamiento a la participación de todos los actos festeros, emocionadas y con mucha alegría, segundos antes del gran espectáculo que nos ofrecieron los pirotécnicos con la mascleta nocturna con su juego de truenos. La mascleta fue una llamada a la participación en las fiestas de este año. A las 10 de la noche, Teleelch lo retransmitió. Se lanzó en las inmediaciones del Estadio Martínez Valero la mascleta nocturna llamada Juego de Truenos. Estuvo dotada de una mayor vistosidad y por ello el acto giró en torno a una gran torre de 30 metros de altura compuesta de miles de disparos monotiros, generando un espectáculo piromusical coordinado con los fuegos artificiales que nada más terminar fue muy aplaudido por la multitud. Y hoy tendrá lugar a las 8:30 otro de los actos organizados por la Federación de la Gestora de Festejos Populares. Se trata del Pasacalles Festero, organizado también por el Ayuntamiento y esta gestora. Va a discurrir por Marqués de Asprilla, Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, cruzará Diagonal del Palau hasta llegar a Lord del Chocolater, donde terminará este acto que se lleva a cabo por primera vez bajo el nombre Soroy de Festa. Y en el capítulo político, el Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, su presidente, hizo ayer balance del actual curso político y reclamó la necesidad de llegar a más acuerdos para dotar de estabilidad el final de esta legislatura. Destacó además su labor de fiscalización para destapar casos como los trabajos sin contrato de las exhumaciones del cementerio viejo. Y recordó su compromiso con el patrimonio explícito en el proyecto de rehabilitación de las Clarisas o la escucha vecinal que les llevó a poner de manifiesto la necesidad de actuar de urgencia para arreglar los socavones del barrio Porfirio Pascual. Este curso político en el que hemos combinado la fiscalización, y esto es muy importante, la labor de fiscalización de oposición con la labor propositiva es el preludio de un año de propuestas, el año en el que también seguiremos fiscalizando al equipo de gobierno y lo haremos sin ningún tipo de complejo, con un compromiso claro por el futuro de esta ciudad. Y un año en el que el equipo de gobierno esperamos sea capaz de entender que el Partido Popular va a seguir tendiendo la mano y que ahora mismo lo que quiere la inmensa mayoría del pueblo de Elche, lo que quieren los ilicitanos, lo que quieren los ilicitanos que manifestemos los políticos en nuestra acción política y en nuestra propia capacidad de trabajo es la estabilidad. Pues el Partido Popular de Elche está de luto. Ayer falleció el secretario general del Partido Popular, Sergio Rodríguez, en un accidente de tráfico en la carretera de Asprillas, al chocar el coche que conducía contra un camión. La policía local tuvo que cortar la carretera para que los bomberos sofocasen el fuego iniciado en la cabina del conductor del camión tras el choque. El personal médico, ayudado por los bomberos, no pudieron hacer nada por salvar la vida del político ilicitano. Sergio Rodríguez era uno de los hombres fuertes del Partido Popular en Elche, brazo derecho de Pablo Ruz y muy activo en redes sociales y en su crítica y defensa de las políticas de juventud. Llegó a presidir Nuevas Generaciones, estuvo como concejal en el último año de la anterior legislatura y en las últimas elecciones generales se presentó como candidato al Congreso de los Diputados, pero no pudo conseguir el escaño. Tenía 33 años, era técnico de Administración y Finanzas y responsable de comunicación del Grupo Popular de la Diputación Provincial. Estaba casado y era padre de dos niñas pequeñas de 3 y 1 año de edad. Con su muerte, el Partido Popular se queda sin uno de sus miembros más activos en redes sociales y más críticos con la gestión del equipo de gobierno. Lo demostraba cada vez que participaba en nuestras tertulias de los martes aquí, en este programa La Glorieta. Hoy esa tertulia permanecerá muda. El alcalde, además, en nombre del equipo de gobierno, en un comunicado mostraba consternación y estupor por la noticia y sus más sentidas condolencias a la familia. Lamenta profundamente el fallecimiento de Sergio Rodríguez, a quien recordarán siempre como una persona luchadora, dinámica, llena de vitalidad y profundamente comprometida con sus ideales. Desde aquí, nuestro más sentido pésame. Y la Diputación anunció ayer que ha activado el mayor operativo de bomberos de su historia ante el aumento de alertas por las altas temperaturas. El dispositivo incluye más personas en los parques comarcales de bomberos, 3 retenes fijos y 4 itinerantes y la incorporación de más medios para combatir los incendios forestales con un segundo helicóptero. El servicio además se va a prolongar hasta el 30 de septiembre, un mes más de lo habitual. Y la policía local ya tiene 11 nuevos coches con los que van a mejorar la prestación de los servicios, así como las condiciones de trabajo de los agentes de policía. Ayer se presentaron estos nuevos vehículos y Marta Pérez, nuestra compañera, estuvo allí. Así que cuéntanos los detalles. Buenos días, Marta. Buenos días, Ros. Ayer el alcalde de Elche, Carlos González, y la policía local presentaron los nuevos coches que han adquirido para renovar la flota de vehículos de la policía. Una inversión de 450.000 euros que se traduce en 11 coches nuevos de la marca Ford Kuga Titanium con 190 caballos híbridos y autorrecargables para un bajo consumo y bajas emisiones dotados del kit reglamentario y diferentes elementos homologados para un desarrollo

beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. I will never La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete de la mañana, 27 minutos y medio. Llega el momento para que Paco Gómez nos traiga el deporte, la actualidad del Elche Club de Fútbol, y nos la cuente hasta ahora. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa esta mañana a las 10, se ha adelantado en media hora, el penúltimo partido de la pretemporada frente al Ibiza en las instalaciones del complejo de Algorfa, en la finca Golf Resort, donde la plantilla del Elche Club de Fútbol va a cerrar tras el partido su mini stage de pretemporada, y esta tarde los hombres de Francisco regresarán a nuestra ciudad. Digo el penúltimo porque, a pesar de que no hay trofeo Festa de Elche, el club anunció ayer que traslada la disputa del trofeo Festa de Elche a otro momento de la temporada, que podría ser en el parón por el Mundial. El Elche cerrará la pretemporada frente a la Nucía, partido que se va a disputar este domingo 7 de agosto a las 7 de la tarde allí en la localidad alicantina. Por tanto, ese será el último partido de pretemporada, ya que la siguiente semana los hombres de Francisco ya prepararán el primer partido de liga, que para los ilicitanos será el día 15, el lunes festivo, día de la patrona, la Virgen de la Asunción, a las 9:30 de la noche en el estadio Benito Villamarín. Vamos a ver cuántos abonados hay para el comienzo de la liga, porque a falta de 14 días para el arranque liguero para el Elche, estamos en torno a los 20.500, una cifra que sin duda ha sorprendido a los propios futbolistas y que lo celebran, como reflejaba el capitán Gonzalo Verdú. Una locura, no lo planteábamos, la verdad que sí teníamos la ilusión de que pasara esa barrera de los 20.000, pero para nada nos esperábamos que a esta altura fueran ya 19, y como decía antes, casi sin fichajes. Creo que es una respuesta magnífica, creo que es el momento de dar un paso al frente en cuanto a club y a institución, y seguramente va a ser un año muy bonito. Un año bonito donde los aficionados están demostrando su respaldo al proyecto de Bragarnic y, como decía Gonzalo Verdú, prácticamente sin fichajes. Incluso se le preguntaba al defensa, Diego González, si veía la posibilidad de que se llegase a los 25.000 abonados. Sería un bonito número, la verdad. Nosotros, a lo que estamos a día de hoy, estamos sorprendidos, y es de agradecer enormemente todo el esfuerzo que están haciendo. Así que, de verdad, que gracias a todos. Pues la pelota ahora mismo está en el tejado de Bragarnic para intentar reforzar una plantilla a la que todavía le faltan entre 6 y 7 refuerzos. Vamos a ver si Dani Gómez en las próximas horas termina por oficializarse. Hasta luego. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día. Las altas presiones seguirán garantizando la estabilidad atmosférica. Hemos tenido una noche con cielos despejados, ausencia de viento, humedad ambiental elevada, por lo tanto una noche ecuatorial aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaez la temperatura prácticamente no ha bajado de los 25 grados. En el sur del Camp d'Elche, en pedanías como Matola, Derramador, Valverde, temperaturas más llevaderas en torno a los 21 o 25 en Torrellano, 23 en el Alté, en la Marina. En Santa Pola la temperatura no ha bajado de los 26 grados. Para hoy, cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Y en cuanto a las temperaturas, suben con respecto a la jornada de ayer. Máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 33 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 34 o 35 grados. Mañana miércoles, más de lo mismo, cielos despejados. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 25 grados. Y esta será la tónica dominante durante toda la semana, bochorno durante el día y noches ecuatoriales. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Hemos comenzado el mes de agosto y cuando llevamos mes y medio con el servicio de salvamento y socorrismo en nuestro litoral, es momento de hacer balance y lo hacemos con el concejal de turismo, Carles Molina, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Carles. Muy buenos días, Romari. Bueno, pues después de todo este, estamos en el ecuador del verano, sí. Por eso a estas alturas nos preguntamos, ¿cuáles son las actuaciones más frecuentes que realizan los chicos que tienes allí en el litoral, vigilando y protegiendo al bañista? Tengo que decirte, en primer lugar, que este año lo que es la licitación de salvamento y socorrismo la hemos hecho, podemos decir, como en dos partes, ¿no? Hemos optimizado los recursos. Hemos hecho entre junio y septiembre donde hay menos afluencia de bañistas y un refuerzo más importante de salvamento y socorrismo y de efectivos en julio y agosto, que es cuanto más hay. Es decir, lo que hemos hecho es optimizarlo. Y la verdad es que tengo que decir, y yo sabes eso de tocar madera y todo eso no me gusta, pero de verdad que ha habido muy poquitas actuaciones, han habido únicamente dos graves que han sido de dos personas, de dos ahogados, uno que tenía ya un trastorno coronario y otra persona pues que también ha debido... Pero bueno, realmente para todo lo que son las actuaciones se está dando un buen año. No está habiendo quizá una picadura alguna, pero muy poquitas actuaciones. La verdad es que está yendo muy bien, la gente está muy contenta. La colaboración con la policía, el otro día hicimos un balance, hicimos una reunión genérica en la que estábamos hablando pues de la seguridad, las fiestas, también se habló de playas y la verdad es que la policía también nos comentaba pues que estaba siendo un año eso bastante plácido en cuanto a actuaciones dentro de la playa. Pues tocar madera, Si el balance está siendo bueno, está siendo muy bueno, esperemos que termine igual con los mismos resultados. Sí. Estabas diciendo que la policía local también forma parte de ese dispositivo para garantizar la seguridad de los bañistas y de los que estamos viviendo o desplazados en el litoral. ¿Cómo es este año? ¿Cómo lo habéis organizado? ¿La unidad sigue teniendo drones, perros? ¿Qué se y y sobre todo la normativa, ¿qué se prohíbe? ¿Qué no puedes hacer en la playa? Pues en la playa ahora mismo no hay restricciones, ¿de acuerdo? Ahora la policía está a la GRUMAT, que es el grupo marítimo terrestre, que está apoyado también por el aire con los drones, ¿vale? Para, sobre todo, más que nada para un poco para garantizar la seguridad a la hora de los aforos, aunque no están prohibidos, pero oye, pues con la nueva aplicación, que hay una aplicación de la policía que está dentro también de Visit Elche, se puede ver el aforo de las playas. Por tanto, cuando un bañista, cuando un visitante o cualquier ilicitano quiere ir a la playa, pues sabe el volumen de ocupación. La policía, ese refuerzo del GRUMAT, que se viene a sumar al dispositivo de policía que ya hay en todas las pedanías. También tiene refuerzo marítimo, también va con barca, va también a pie, en bicicleta, o sea que es un refuerzo muy importante y que se coordina, o sea, están coordinados completamente la empresa de salvamento y socorrismo con nuestra policía municipal. ¿Y nuestras playas son playas sin humo? Sí, también nosotros nos hemos adherido, hace 2 años nos adherimos a el Carabasí Sense Fum, el Playa Sense Fum, esa playa se entramos dentro de ese programa. Es un programa informativo, no es un programa impositivo, o sea, no nos supone multa, pero es un programa informativo. Y ahora todas las playas del año pasado, todas nuestras playas, nuestros nuevos kilómetros son Playa Sense Fum. ¿Qué significa esto? Pues significa que estamos haciendo una campaña de concienciación. Sobre todo, ya no solamente por salud, sino también medioambiental. Recordemos que la colilla es el contaminante más importante que tienen nuestras playas y lo que queremos es, con este programa, concienciar sobre todo del efecto contaminante y del efecto medioambiental que tiene la colilla y también, por supuesto, pues evitar los humos, claro que también perjudican a tanto al que fuma como al que está alrededor. Entonces, lo que queremos también es que sean nuestras playas, sean aparte de ser unas playas magníficas, sean también saludables. ¿Se ha detectado alguna tortuga boba desovando en la playa, en nuestras playas? Pues tengo que decirte que no lo sé, que yo tenga información ahora mismo no. Pero bueno, sí que hay un dispositivo preparado por Medio Ambiente, que de la Concejalía de Medio Ambiente, hay un protocolo hecho para este tipo de tortuga, que se anida, desoya, como dices, hay un protocolo para intentar que estas tortugas sigan. Ten en cuenta que nosotros somos 9 kilómetros de litoral y solamente algunos metros no son naturales, son con edificaciones. Por tanto, tenemos que tener un cuidado extremo con el medio ambiente. Y también tengo que decirte una cosa, Romari, aprovechando que me das lo de los micrófonos, claro, porque a veces la ignorancia es un poco atrevida. Decir que cuando se licitan los servicios de playa, especialmente los chiringuitos que nosotros le llamamos, los servicios de playa, ya directamente hay algunos, los que pertenecen a zona urbana, empiezan en junio, pero los que empiezan en zona natural empiezan en julio, precisamente por ese tipo de anidaciones. Entonces, o sea, no es que nosotros no permitamos, ya desde el pliego, desde el principio, ellos son conscientes del pliego, desde el 1 pueden, pero que también nosotros conjugamos tanto los servicios como también el respeto por el medio ambiente. Sí, el ecosistema de nuestro litoral y sobre todo con esa riqueza que tiene del sistema dunar, hay que protegerlo. Sí. Carles, también quería preguntarte, te hemos preguntado por el servicio, pero la principal queja que hay es que los lavapiés, los desperfectos de los últimos temporales, siguen sin repararse. No, ¿qué pasa? Están ya reparados, ¿eh? Están ¿todos? Sí, sí, sí. ¿En Arenales también? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Puede haber que puntualmente hay alguno, pero están todos reparados y están todos funcionando. No sé si lo preguntas con algún tipo de conocimiento, pero ahora mismo están todos funcionando. Puede ser que en alguno puntualmente no funcionen. El problema que hemos tenido con eso es que hay que entenderlo también. Lo que pasa es que yo también entiendo al usuario. El usuario no entiende de administraciones públicas. Todo lo que tenía que ver con la administración local ha estado en tiempo y forma. Es decir, desde el 1 de junio, que no se había hecho nunca, se había adelantado 15 días. Ten en cuenta que al final, con el cambio climático que nos afecta, cada vez se están adelantando los procesos. Ahora ya el 1 de junio ya tenemos salvamento y socorrismo, ya tenemos mantenimiento de pasarelas, ya tenemos el balizamiento hecho con el nuevo canal de nado, que hace 2 años que lo tenemos, el canal de nado para aquellos que quieran practicar también nado, tienen un canal específico para aquellos deportistas que quieran hacer nado. Todos los servicios estaban en funcionamiento. Ahora bien, el tema de los lavapiés, aparte que estaban muy deteriorados por evidentemente es que a veces no nos damos cuenta, pero el cambio climático lo tenemos encima. Entonces, el sobre todo en las zonas que son urbanas, la regeneración, al no tener, como acabas de decir, la protección dunar, pues la regeneración de la sobre todo de la playa es más lenta, y aparte, pues desgraciadamente, todos estos factores como danas, temporales, todo eso cada vez nos afectan más. Sí que es cierto que antes había más playa, no afectaba tanto, date cuenta que solamente han sido los lavapiés, únicamente los lavapiés de Arenal del Sol, que son los demás, Altet, creo que algunos de Tierra también en la Marina, pero vamos, que han sido todos los que estaban muy cerca de lo que es la zona urbana. Entonces eso pertenecía a la administración de la Generalitat Valenciana y hizo una licitación general para toda la costa, porque no solamente nos influyó a nosotros. A ver, yo entiendo que haya generado alguna molestia, pero ya el 1 de junio, la primera semana de julio, ya estaban reparados. Hay que entender, me decía una vez una señora, que es un servicio básico. Un servicio básico es que se ahogue un niño y haya salvamento y socorrismo. Eso sí que es un servicio básico. Y que esté la policía, y que esté la Grumat, y que esté la seguridad. Yo entiendo que eso, que todos queremos, también hay molestias. ¿Qué ocurre? Pues con muy buen criterio se retrasaron un poquito más para atrás algunos lavapiés. Pues faltaron algunos eslabones de pasarela, uh-huh. pues a los tres días se reparaba. Es que al final yo entiendo que hay que ser exigentes, pero también hay que ser un poco comprensivos, ¿eh? Hablemos ahora de cómo están las playas. La del tramo urbano, se libró el hotel, con el derribo del hotel, se tiene que regenerar. Y en estos momentos, ¿cuánto queda para tener ya aquello regenerado? Pues lo que ocurre es que, aparte de con los temporales, que también han dificultado, bueno, yo la última vez del temporal fui y aquello era una piscina olímpica, lo que había en ese agujero. Hay una cantidad de cemento, yo me he quedado pasmado de la cantidad de cemento, sobre todo en la parte baja que hay, que eso hay que sacarlo, hay que triturarlo, o sea, lleva un proceso importante. Tenemos la expectativa de tenerlo prácticamente regenerado este verano, pero es que al final esos son plazos que no lo dictamos nosotros. Nosotros a veces tenemos las expectativas altas, pero a veces pues ocurre eso. Lo vamos a regenerar, está todo preparado. De hecho, por ejemplo, la playa del Altet, en la que se sacó la arena, como es un sistema dunar, ya está completamente regenerado. Cualquiera que vaya a las playas del Altet se puede dar cuenta que eso de que nos furten la arena y todo esto, hay que darse cuenta que todo esto lo hace gente de costas, no, esto no lo hace el ayuntamiento, la gente que entiende de esto. Entonces, entendió que ese era el punto donde se regeneraría, como así ha sido, lo más rápido. Tenemos preparado la arena, también tenemos desde costas, Mecosta, que tienen preparado ya lo que será la base, que no es con arena, o sea, no se va a rellenar todo con arena, ¿vale? Creo que se va a rellenar, si no me equivoco, con una piedra que sea porosa, y encima la parte superior será la que se va a regenerar con la playa, que es la misma playa, ¿eh? Entendamos que es la misma playa, sí, lo que pasa es que la denominamos de otra manera, pero la misma playa se va a regenerar, esperamos que para el verano próximo la tengamos regenerada, pero vamos, estamos ya ahí en la pesadilla, se está acabando ya. Se ha perdido una playa, la del Pinet, ¿qué va a pasar? Pues no tengo muy claro lo que va a pasar. Tenemos una reunión ya hemos tenido alguna reunión con Costas. Tenemos ahora, precisamente mañana miércoles, tenemos una nueva reunión con Costas para tratar esto. O sea, es que es un tema que no solamente nos ocupa a nosotros, es que desgraciadamente el cambio climático lo tenemos encima. Entonces queremos tratar con ellos, porque al final hay que tener en cuenta que la costa no es nuestra, ni siquiera de la comunidad autónoma, es un bien común, es un bien del Estado. Entonces, Costas es el que tiene las atribuciones. Nosotros, todo lo que se hace en playas, todo tiene que tener autorización. Desde dónde se colocan las, que parece algo que no baladí, que es dónde se colocan las hamacas, todo eso pasa por una autorización de Costas. Todo, absolutamente, eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, se están trabajando desde Costa nos Costa, ya, que están trabajando. Pero ¿hay esperanzas de que la naturaleza nos devuelva esa playa? Sí, de hecho, vamos a ver, de hecho, donde se ha situado el Pinet, hay una zona de regeneración muy importante, ¿vale? Sobre todo las corrientes. ¿Qué es lo que dificulta un poco más? Pues precisamente esas edificaciones que hace pues que el sistema dunar pues no regenere. Pero sí que hay una corriente donde se regenera la playa. El problema es que desgraciadamente hay más, esperemos que esto pues vaya a menos, pero son más frecuentes estas danas, estas inclemencias meteorológicas, que lo que le da tiempo a la naturaleza a regenerar. Sí que hay esperanza, de hecho lo que pasa que ahora mismo pues estamos en una situación, claro, es difícil ver más allá de lo que es a pie de casa, ¿no? Y que los vecinos y vecinas pues estén muy preocupados por eso, pero vamos, sí que hay esperanza que se regenere, quizá no en su totalidad, evidentemente, porque cada vez ya te digo, va afectando más, pero sí que hay esperanza que se regenere. De hecho, los expertos en costas están trabajando precisamente en eso, en intentar rehacerla. Pues nos quedamos con ese mensaje, con esa esperanza y esperemos que en la reunión con Costas se aporten soluciones. Sí, no, sí, las reuniones con Costas, Romares, si me permites, ellos siempre están aportando soluciones, ¿eh? O sea, que no es que no van a dar una solución mágica. Ellos no están, tenemos una comunicación fluidísima con ellos, pero evidentemente nosotros como ayuntamiento lo que hacemos es intentar presionar en la medida de lo posible para que se agilicen todos esos trámites y todos esos estudios. Pero evidentemente soluciones se tienen que aportar y nosotros estamos a la expectativa de cualquier cosa que necesiten, que el ayuntamiento esté ahí preparado. Gracias. Gracias a ti. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Bien, cuando quedan 14 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana, vamos a recordar las noticias que hemos destacado en nuestro sumario y, por desgracia, nuestro relato informativo viene empañado por la tragedia, ya que falleció ayer Sergio Rodríguez, el secretario general del Partido Popular de Elche y ex concejal, en un accidente de tráfico. La noticia ha causado estupor y consternación en el mundo político. El alcalde, en nombre del equipo de gobierno, envió sus condolencias a la familia, a quienes acompañan en su dolor, y también lo ha hecho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Y es que las redes sociales se han inundado de mensajes de dolor y de solidaridad con la familia y con el Partido Popular de Elche. La Generalitat Valenciana subvencionará con 19.400.000 euros el último tramo de la Ronda Sur y el Ayuntamiento se encargará de su ejecución. Ese es uno de los acuerdos adoptados ayer en la reunión de trabajo que la consellera de Política Territorial mantuvo en Elche con el alcalde. Y la Dama de Elche va a ilustrar el cupón, ya lo hace, el cupón de la 11 del sorteo de mañana miércoles con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la escultura íbera. 5 millones de vallas publicitarias repartidas por todo el país con la imagen de la Dama sirven para promocionar uno de los iconos culturales más universales de la ciudad. El Elche Club de Fútbol disputa esta mañana a las 10 su penúltimo amistoso de la pretemporada contra el Ibiza. El último tendrá lugar el domingo en la Nucía. Mientras tanto, el trofeo Festa del se pospone. No se podrá celebrar durante este mes de agosto. El club ya ha superado los 20.000 abonados para el año del centenario. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ilicitanos, ha llegado el momento de despertar nuestras fiestas. Ven a vivir la crida a la festa. Lunes 1 de agosto. Mascletá vertical nocturna. Espectáculo organizado por la Federación Gestora de Festejos Populares de Elche, en la zona exterior del Estadio Martínez Valero. Recuerda, lunes 1 de agosto a las 10 de la noche. Vívela.

y de solidaridad con la familia y con el Partido Popular de Elche. Desde aquí, nuestro más sentido pésame. Y la Diputación anunció ayer que ha activado el mayor operativo de bomberos de su historia ante el aumento de alertas por las altas temperaturas. El dispositivo incluye más personas en los parques comarcales de bomberos, 3 retenes fijos y 4 itinerantes, y la incorporación de más medios aéreos para combatir los incendios forestales con un segundo helicóptero. El servicio además se va a prolongar hasta el 30 de septiembre, un mes más de lo habitual. Y la policía local ya tiene 11 nuevos coches con los que van a mejorar la prestación de los servicios así como las condiciones de trabajo de la policía local. Se presentaron ayer y se ha necesitado una inversión de 450.000 euros para comprar vehículos más sostenibles. El jefe de la policía local, César Zaragoza, ha destacado la necesidad de seguir renovando el parque móvil de la policía local ya que muchos de sus vehículos tienen demasiados años de antigüedad. Vamos a repartir estos 11 vehículos entre las diferentes unidades, entre los diferentes servicios, dándole prioridad sobre todo a la unidad territorial de policía comunitaria, que es la que a diario saca el mayor número de servicios y por otra parte la que mayor número de kilómetros realiza. Esperamos que con esto, bueno, demos un paso adelante, ya se hizo anteriormente con la compra de vehículos híbridos, este es un nuevo paso, pero lo que queremos es poner firmeza a esa iniciativa que tuvo la policía local a través de su concejalía en cuanto a poner en marcha vehículos híbridos que no contaminaran y que dieran un nuevo impulso junto a otras iniciativas. Y les contamos que la Dama de Elche, una de las imágenes más conocidas para los ilicitanos y para el mundo, es la protagonista del cupón de la 11 del sorteo de mañana miércoles 3 de agosto con motivo del 125 aniversario del hallazgo de la Dama. Así, por tanto, 5 millones de vallas publicitarias anunciando este sorteo van a promocionar por toda España pues, uno de nuestros iconos más universales, la Dama de Elche, es lo que decía la directora de la 11 ayer de Alicante en la rueda de prensa presentando ese cupón y la imagen de la Dama de Elche en el cupón del sorteo de mañana. Escuchamos a Estela Medina. Como siempre, la 11, la que difundamos esta maravillosa imagen, la que llevemos el nombre de Elche pues en cualquier rincón de España, ¿no? Nosotros tenemos pues casi 20.000 centinelas de la ilusión que reparten ilusión en forma de premio, que están recorriendo estos días las calles de las ciudades, pues llevando la imagen, en este caso de Elche, a través también de nuestros canales físicos complementarios, en el que tenemos también expuestos. Son 5 millones de vallas publicitarias con esta imagen tan representativa y encima también en una fecha en la que coincide, una buena fecha, ¿no? En la que en España, pues, gracias a Dios, tenemos muchísimo turismo, muchísima gente de fuera que se va a poder tener este recuerdo, ¿no? También ayer la concejal de Participación Ciudadana, Puri Vives, obsequió a representantes de la Guardia Civil encargados de la seguridad durante la Vuelta Ciclista a España con unos pins de la Dama de Elche. Y este programa La Glorieta se suma a los actos conmemorativos con entrevistas. Hoy vamos a entrevistar a sobre las 9:45 al responsable de la 11 en Elche, el colaborador de la dirección, para hablar precisamente de ese cupón conmemorativo y también en la tercera hora, sobre las 9:30, entrevistaremos a quienes han realizado ese cuento infantil, El tresor de la dama, que se repartirá en la Plaza de Baix esta misma semana con motivo de los actos del 125 aniversario del hallazgo de la dama. Y terminamos con una exposición fotográfica que el Hospital del Vinalopó inauguró ayer para concienciar a la población sobre los beneficios de la lactancia materna. La exposición está organizada por la Asociación Mamadelch, que forma parte del Consejo de Pacientes de este Departamento de Salud y que trata de forma conjunta con los centros de salud para potenciar la lactancia materna. Es una muestra itinerante compuesta por 12 fotografías de madres amamantando y recoge momentos cotidianos y roles diversos en la vida de una madre. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

sin saber lo que grita el planeta. Ya llegó la hora de que miremos dentro, despierta. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Teleelch. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De qué? Es como kitesurf, pero con patines. ¿Te apuntas? No, no es para mí. Gracias. Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Ven a conocer las nuevas instalaciones de Pirotecnia Pirodama. Más exposición, más productos. Nos renovamos para ofrecerte siempre las mejores promociones en fuegos artificiales. Somos el distribuidor oficial del cohete ofrenda. Este año celebra la NIT del Alba de manera responsable. Recuerda, nueva ubicación de Pirotecnia Pirodama. Te esperamos en Avenida de Dolores 37, zona Puertas Coloradas, Elche. ...8 de la mañana, 27 minutos... ...llega el tiempo del deporte. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio, buenos días, Ros. Buenos días. ¿Tenemos partido esta mañana? Sí, hoy a las 10, se ha adelantado media horita... ...en el stage de pretemporada de Algorfa, Elche, Ibiza... ...van a disputar el penúltimo partido de pretemporada, porque el último definitivamente será el domingo que viene a las 7 de la tarde en La Nucía. Hoy el técnico blanquiverde, bueno, pues aprovechará para seguir haciendo pruebas de cara al inicio de la liga, que está ahí ya. La semana que viene arranca ya la liga en primera división. Y bueno, pruebas en las que incluso ya podría también otro hombre que hasta el momento no ha disputado minutos tener los primeros, como es el único fichaje hasta el momento, Carlos Clerc. También se espera Ezequiel Ponce. De los que no se espera que metan la cabeza en ese partidillo son los argentinos Javier Pastore, ex internacional, y Lucas Boyé, internacional también, que bueno, pues siguen arrastrando esas molestias que les impiden entrenar con el grupo y ser de la partida en los partidos amistosos. Por tanto, serían en principio las dos bajas. Vamos a ver si Gonzalo Verdú llega ya. Todo parece indicar que para el inicio de la liga todos, menos las incógnitas de Pastor y Boyé, podrían estar ya a las órdenes del técnico blanquiverde. Y como digo, finalmente el último partido será el domingo a las 7 en La Nucía, porque definitivamente el partido Festa del se ha pospuesto. Todavía no hay fecha. En principio ya el presidente reconocía que para el parón del Mundial, en las fechas entre mitad de noviembre y finales de diciembre, se podría jugar el Festa del. Pero bueno, pues entre que está ahí ya el arranque de la liga y, como decíamos, el tema del Martínez Valero con el césped que todavía andaba tierno y tal, pues se espera que para el día 22 esté bien. No se va a jugar el Festa de Elche, al menos de momento. Así que bueno, pues estamos ya en la recta final, porque hoy, tras el partido contra el Ibiza, el Elche ya deja la concentración, este mini estás de pretemporada en Algorfa, y esta tarde los hombres de Francisco regresarán a nuestra ciudad. Y ya lo que queda es esperar a ver si llega Dani Gómez o alguno más. Sí, bueno, ahí están las opciones. Dani Gómez, por el que el Elche ha hecho una oferta de 2 millones de euros al Levante para ser traspasado. También ha puesto encima de la mesa 4 millones por Edu Expósito. Bueno, son futbolistas que entran en la hoja de ruta de Francisco y de la dirección deportiva. Y yo creo que, digamos, los fichajes fuertes, entre comillas, se los reserva Cristian Bragarnich. Yo creo que para, a partir de la semana que viene, que se inicie la liga, y hasta el final del mercado, del cierre, que va a ser el 31 de agosto. Así que, bueno, yo creo que todavía, hasta que no arranque la liga, me da la sensación de que el Elche no va a completar su plantilla. Lo estamos viendo, 2 de agosto y un solo fichaje, el de Carlos Clerc. Y a todo esto, pues una campaña de abonos que sigue respondiendo, que roza los 21.000, cuando, insisto, no ha habido el caramelo de los fichajes, lo que demuestra que hay una confianza ciega, ¿no?, en el proyecto diseñado por Christian Bragarnich, y es este el que tiene que responder ahora cerrando una plantilla acorde a las expectativas que se han generado. Pues yo estoy muy preocupada, Paco. Vosotros, no sé, lo dais por hecho, pero el Festa de Elche tenía que haberse disputado en el mes de agosto. ¿Qué es lo que damos por hecho? Que da igual que se posponga para diciembre o noviembre. No, nosotros no, el club. El club, pero deberíamos ser más críticos porque no se puede perder esa esencia. El Festa de Elche es un trofeo muy antiguo que se disputa desde 1960. Así es. De forma ininterrumpida y porque ahora esté en manos. Se ha interrumpido el. Se interrumpió. ¿Pero esto qué significa? En 2019. Bueno. No por la pandemia. Ah, ¿no? ¿Por qué? No. Porque. ¿En 2019 estaba Christian Bragarnich? Sí. Pues aún me lo pones peor. Sí, se interrumpe. La esencia. Hay cuestiones, hay tradiciones que no se pueden tocar. Ya, pero. Y si es un argentino el que está ahora dirigiendo el club, pues debería tener más sensibilidad hacia las tradiciones ilicitanas. Así es, pero por unas cosas o por otras va a ser el segundo año de su mandato en el que el Festa del no se va a disputar. Pues es una lástima y no hay que dejarlo que vuelva otra vez a repetirlo, porque el trofeo Festa del se llama Festa del Elche. Sí, tienes toda la razón, ahí no te voy a, vale. No te voy a quitar. Ah, vale, como parece que soy la que más enfadada estoy. No ah, bueno, sé si. Yo es que ya no me enfado por ciertas cosas, sobre todo porque hay cosas... Cuando en lo que, puedes decidirlo tú. Claro, es lo que te iba a decir. Comentar, bueno, pero podemos hacer presión y decirle, hey, que esto no se toca. Es que, alguien le tendrá que decir a Christian Bragarnich, esto no se puede tocar. Es que resulta que el club es de él. Por eso mismo, pero bueno... Esto es una empresa privada. Ya. Nosotros podemos efectivamente criticarlo. De verdad que es una empresa... Vale, es una empresa privada. Totalmente. Pero el Elche traspasa fronteras. Lo estamos viendo en la campaña de abonos. Son más de 20.000. Despierta pasiones. Hace patria. Hace ciudad. Uh-huh. El Elche es algo más. Y el ayuntamiento también se vuelca con el Elche Club de Fútbol. Es verdad que ahora está en manos de Christian Bragarnich, pero nosotros hemos pagado muchísimo... la historia del Elche está ligada a la ciudad. Totalmente de acuerdo. Entonces tampoco es algo privado. Es uno de los lunares del propietario blanquiverde, porque insisto, no es la primera vez que no se produce o que no se celebra el Festa del Elche. Insisto, fue en 2019 con motivo del 50 aniversario de la celebración de la Copa del Rey esperaron a ver si el Atleti jugaba ese partido, el Atleti no vino y al final es que no se disputó. Para mí es una noticia mala. El que yo estaba esperando, a lo mejor no que no se pospusiera el trofeo Festa de Elche, que al final acabase disputándose. Veníamos diciendo que sí, no se iba ya a disputar. Pero no estaba confirmado. Ahora está confirmado. Lo confirma el club. Ahora está confirmado, pues, así es. Pues no sé, no es una muy buena noticia. ¿Para noviembre o diciembre? Sería, teniendo en cuenta que no se va a disputar ahora, yo creo que tiene que ser sí o sí. Claro. Porque el afición blanquiverde, lógicamente, quiere que se dispute su trofeo. Esperaremos noticias. Pues sí. Gracias. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. Las altas presiones seguirán garantizando la estabilidad atmosférica. Hemos tenido una noche con cielos despejados, ausencia de viento, humedad ambiental elevada, por lo tanto una noche ecuatorial aquí en la ciudad. En la estación meteorológica de Telaez la temperatura prácticamente no ha bajado de los 25 grados. En el sur del Camp d'Elx, en pedanías como Matola, Derramador, Valverde, temperaturas más llevaderas en torno a los 21 o 25 en Torrellano, 23 en el Alté, la Marina. En Santa Pola la temperatura no ha bajado de los 26 grados. Para hoy cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Y en cuanto a las temperaturas, suben con respecto a la jornada de ayer. Máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 33 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 34 o 35 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, cielos despejados. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 33 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 25 grados. Y esta será la tónica dominante durante toda la semana, bochorno durante el día y noches ecuatoriales.

En Tiendas Anticrisis El Castor te regalamos la felicidad. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Bueno, pues hemos llegado con esta sintonía después de la información del tráfico. Atención, así ahora hay que ver todos los cortes de tráfico. Hemos llegado al momento en que Antonio Bazán nos lee los titulares de la prensa nacional, de los principales diarios. Y hoy no sé si recogen la noticia que va a ser, sin duda, la del mes y la del año. Y es que Estados Unidos ha ejecutado pues al terrorista más buscado, al líder de Al-Qaeda, con un dron. ¿Es una noticia que ya viene en portada en algunos periódicos? En uno de ellos. Es que, claro, se habrá producido este ataque de madrugada. Alguien lo ha pillado. Después lo comentaremos. Vale. Empezamos por El País. La fotografía de portada está dedicada al carguero Rasoni. El grano sale de Ucrania para aliviar la crisis alimentaria en África y en Asia. Y el titular central se dedica al plan de ahorro energético, que va a llevar hasta noviembre de 2023, 16 meses. Comercios, hoteles y estaciones de transporte no podrán bajar 27 grados en verano, ni subir de los 19 en invierno. Los escaparates se tendrán que apagar a las 10 de la noche. La fotografía en portada de ABC, también un carguero que sale con 26.000 toneladas de grano que, dicen, huyen de la guerra. El buque sale de Odessa tras el acuerdo entre Rusia y Ucrania y otros 15 envíos están ya previstos. El titular de portada está dedicado a Sánchez, que indica a ABC que crea una oficina de planificación política en Moncloa tras el batacazo andaluz. Engorda el área de presidencia con la novena secretaría general, que asesorará en la elaboración del programa político del gobierno de cara a las elecciones generales. El Mundo. La fotografía de portada para los reyes de España junto a las infantas. Posado en la Cartuja, en Valdemosa, en Baleares. Y buen debut en la Copa del Rey de Vela. Moncloa es otro titular que aparece. Ordena bajar el aire y apagar escaparates durante 16 meses, los próximos. Impone desde la próxima semana el ahorro energético en negocios y en transportes y recomienda teletrabajar como en la pandemia. Y por último, abrimos La Vanguardia. La fotografía en portada es de un grupo de gente en una plaza, parece ser en Madrid, y una fuente, los pies en el agua. Y el titular es récord de muertes por calor en el mes de julio. El mes de julio que acabamos de dejar ha sido el que más muertos ha registrado por calor en España. Entre los días 1 y 29 se contabilizaron 2.124 fallecidos a causa de las altas temperaturas, 72 diarios. Y el titular se le dedica a emergencia energética. El plan de ahorro incluye apagar escaparates de noche y rebajas en el AVE. Y aquí es donde aparece la noticia que me has indicado. Estados Unidos mata al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en un ataque con drones en Afganistán. El presidente Biden remarca en un discurso a la nación que se ha hecho justicia y que el terrorismo ya no es una amenaza. Que no se relajen. Pues no, no podemos relajarnos. Bueno, tenemos ese plan de ahorro energético, veremos, pero una buena noticia y es que por fin ha salido el grano de Ucrania. Cierto. Y bueno, pues esperemos que no haya consecuencias a la ejecución de este líder de Al-Qaeda. Que bastante tenemos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Este Este 4 de agosto se cumplen 125 años del hallazgo de la pieza íbera más conocida en todo el mundo por su estado de conservación, pero también por su gran belleza, por la belleza del rostro de la Dama de Elche, y por ello se han preparado diversas actividades conmemorativas por parte de la Real Orden de la Dama, del Ayuntamiento, la Fundación Alcudia, así como otras entidades públicas y privadas. Ayer mismo conocimos que la Fundación 11 se suma a esta conmemoración presentando un cupón con el rostro, con la imagen de la escultura íbera, para el sorteo de mañana 3 de agosto. Hoy queremos hablar, para conocer más detalles de por qué de este cupón conmemorativo, con el colaborador de la dirección de la 11 Elche, Dani Botella. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días. ¿Por qué el cupón conmemorativo de la Dama de Elche? ¿La 11 qué compromiso tiene con la ciudad? Pues fijaros, la 11 entiende que una escultura tan simbólica y tan significativa como es la Dama de Elche, su descubrimiento del aniversario del 125, pues creíamos que era una oportunidad para que por todo el territorio nacional, a través de 5.000 vallas publicitarias y a través de 19.000 centinelas de la ilusión, que es como nos gusta llamar a nuestros agentes vendedores, pues estuviera esa imagen representada, como digo, en todo el territorio nacional, y más ahora en una época de turismo donde prácticamente todo el mundo, donde esté y quiera comprar ese cupón, va a ver y recordar ese 125 aniversario del descubrimiento de la Dama en Elche. Además que la 11, como bien se sabe, ya lleva 84 años, es el cuarto empleador no público en el mundo, y decir que pues es una, como decía, una oportunidad muy buena, y creíamos oportuno pues que a través de esa publicidad en el cupón pues se reflejara ese hecho tan significativo como es el descubrimiento de la Dama. Sin duda, para la ciudad de Elche es la mayor campaña publicitaria que se puede hacer de una de sus señas de identidad, la Dama de Elche, a nivel nacional y sin coste alguno para las arcas públicas, ya que es la 11 la que va a realizar, pues la que ha editado ese cupón que ya está a la venta. ¿Y por qué para el sorteo del 3 de agosto y no del 4, coincidiendo con el día del hallazgo? Pues se realiza el 3 de agosto porque entendíamos que tenía que ser el día de antes en el, digamos que en el calendario que hay de cupón, de imagen de cupón, pues es el día que mejor coincidía y en la que podíamos poner esa representación. Y entendemos que va a ser un éxito. Has hablado de vallas publicitarias, de agentes en todo el territorio nacional, pero ¿cuántos cupones con el rostro de la Dama de Elche se ponen a la venta? 5.000 millones. Cuando decía 5.000 millones de vallas, son un total de 5 millones de cupones los que van a estar en todo el territorio nacional y que los clientes van a poder comprar. Lleváis, lo has dicho, 84 años ayudando con la inclusión social, con la formación, con el empleo, y no es la última vez ni va a ser la primera que hayáis hecho un cupón conmemorativo de alguna de las señas de identidad de Elche. Esto es algo habitual, ¿no?, en la 11 de Elche. También el Misteri ha salido, la Dama ha sido uno de los temas, y el Palmeral también. Sí, correcto. Nosotros lo que pretendemos es que todos los hechos históricos, simbólicos, incluso que son patrimonios de la humanidad en cualquier ciudad de todo el territorio, se visibilicen y se reflejen a través de los cupones, puesto que es una manera de recordar el pasado y la historia. Y de todo lo que ingresáis, ¿qué porcentaje es el que va para premios y cuál es el que va para pagar las nóminas, evidentemente, de la empresa, la mayor? Acabas de decir que sois la número 4 en el mundo de empleadores. ¿Qué porcentaje es el que se reparte también para la obra social que hacéis? Pues fijaros, aquí sí que estamos muy agradecidos con toda la sociedad porque se implica en comprar los productos de 11 y son los que, gracias a ello, podemos dar trabajo a 19.000 vendedores. En el Grupo Social 11, en este caso, son 73.000, pero en lo que viene siendo en 11 son 19.000 agentes vendedores. El porcentaje de reparto asciende en torno al 55-56% en premios, es lo que se reparte en todos los premios que se dan en cupones y todos los productos que la ONCE comercializa. Alrededor del 10% se invierten en prestar servicios sociales a los afiliados, las personas del colectivo nuestro que tienen pues dificultad de visión o ceguera total, en ayudarles pues a adaptarse un poquito más a la vida cotidiana, al día a día, hacerles más fácil eso. Y luego en torno a un 3% se cede a la Fundación ONCE para que de la misma manera se invierta en servicios y formación, y el resto es lo que se paga en nóminas y a lo que, gracias a esos, digamos que esos 19.000 vendedores, el trabajo que realizan es lo que es el resto del porcentaje, que estaría en torno un 30% y pico en lo que se llevan ellos por ese gran trabajo que realizan día a día. ¿Y la ONCE en Elche cómo está en estos momentos en cuanto a vendedores, empleadores, trabajadores, cómo lo tenéis? Pues la ONCE en estos momentos en Elche cuenta con 210 trabajadores, siendo una plantilla de 200 agentes vendedores y 10 de personal de oficina. ¿Y las nuevas oficinas cómo estáis? Porque vendisteis las que teníais para la Agencia del Territorio Valenciano. Correcto. Bueno, estábamos de alquiler. Nos trasladamos en octubre a una agencia más amplia, que lo que nos permite es tener unos espacios en los que poder ofrecer un mejor trato y unos mejores servicios a nuestros afiliados, incluso a nuestros agentes vendedores, al igual que cualquier tipo de actividad que realizamos para que los afiliados, ese colectivo nuestro de personas con discapacidad visual grave o ceguera, pues puedan realizar actividades, sean juegos de mesa, sea cine, sea teatro, sea lo que sea, pero que puedan realizarlo en nuestras instalaciones. ¿Dónde están esas instalaciones? Ahora mismo nos encontramos en calle Antonio Antón Asensio, número 4. Está en Altavis, entre el Jesutinas y lo que es Cruz Roja, prácticamente al lado de Roja. Pues Dani, solamente desear que toque la ONCE el 3 de agosto, mañana, porque, y sobre todo en Elche, porque se habrá vendido. Se nota cuando las ventas se incrementan de forma considerable, cuando el cupón tiene algo que ver con la ciudad, con alguna señal de identidad de la ciudad. Sí, pues esperemos que la gente se haya implicado en la compra y ojalá que algún afortunado se lleve el premio aquí en Elche, porque, como bien dices, cuando hay una imagen en el cupón, un símbolo que significa historia, al final la gente lo compra más que un día normal y sí que se nota el incremento. Estamos hablando de los premios normales corrientes, mañana no hay ninguno especial. Son 35.000 euros al cupón, pero si la serie está premiada es algo más. Correcto, son 40.000 porque hace poquito que se reformó el cupón, ahora ya no son 35, son 40.000 euros al cupón sin serie, y el que lleve la serie es medio millón de euros. Pues suerte para los afortunados. Dani, muchísimas gracias a la ONCE por participar precisamente en la promoción de la ciudad de Elche y de una de su bandera, la Dama de Elche. Pues muchísimas gracias a vosotros por querer contar con nosotros para trasladar toda esta información. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido. Descubre su nuevo iCockpit y siente su volante compacto. Viaja con su navegador sin apartar la vista de la carretera. Conduce con todos tus sentidos y déjate llevar por las sensaciones. Prueba el nuevo Peugeot 308 híbrido. Una experiencia de conducción única. Peugeot Marcos Automoción. Refréscate este verano con Teleelch. Todos los días desde el Beach Club Conviction de El Carabasí con Teresa Ferrández. El Abanico, tu magazín refrescante de este verano. En Teleelch. It's a human sign. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Pues hemos llegado ya a las 9 en punto de la mañana, es la última hora del programa La Glorieta de este martes 2 de agosto, donde las temperaturas seguirán subiendo y nos toca vivir las fiestas con la misma sensación de bochorno de días atrás, porque no se va a ir en todo el mes de agosto, es lo que nos ha dicho Vicente Bordonado. Y la cridá a la festa fue una auténtica explosión de deseos por vivir unas fiestas inolvidables y ante una multitud. Así comenzaban las reinas infantil Julia y Mayor Alba su primer discurso ante la ciudad. ¡Nos escucha, ilimitados! ¿Queréis que empiece la mascleta? ¿Podéis sentir la mascleta? ¡Ilicitans! ¡Visca él! ¡Viva Elce! ¡Viva la madre de Déu! ¡Anema vibre la mascletà! Y la mascletà se vivió de forma intensa. Una gran ovación se llevaron los pirotécnicos de la Alpujarreña por el espectáculo ofrecido y que Teleelch retransmitió en directo. Bien, pero hoy, por desgracia, lo venimos contando desde las 7 de la mañana. El relato informativo está empañado por la tragedia. Ayer falleció Sergio Rodríguez, secretario general del Partido Popular y ex concejal de Elche, en un accidente de tráfico. La noticia ha causado estupor y consternación en el seno de la corporación municipal y el alcalde, en nombre del equipo de gobierno, envió sus condolencias a la familia, a quienes acompañan en su dolor, y también lo ha hecho el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón. Y es que las redes sociales se han inundado de mensajes de cariño y solidaridad con la familia, pero también con el Partido Popular de Elche. Los compañeros de Sergio Rodríguez están rotos por el dolor. Y seguimos... con más noticias, con la visita que realizó ayer la consellera de Política Territorial a Elche. Y es que el Gobierno valenciano anunció que va a pagar casi 19 millones y medio de euros para finalizar la Ronda Sur, un proyecto que ejecutará el Ayuntamiento de Elche. Así lo anunció la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, tras la reunión de trabajo mantenida ayer en Elche con el alcalde para abordar algunas infraestructuras del municipio. También confirmó que el siguiente tramo del desdoblamiento de la carretera de Santa Pola, Elche-Santa Pola, va a comenzar tras el verano. Es una noticia que nos está contando desde las 7 de la mañana nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. La finalización de la Ronda Sur, la carretera de Santa Pola o mejorar la conexión con Alicante y el aeropuerto han sido algunas de las cuestiones tratadas en la visita de la consellera de Política Territorial al Ayuntamiento de Elche. A su llegada, Rebeca Torró ha anunciado que la Generalitat incluirá en sus presupuestos de 2023 una partida de más de 19 millones para finalizar la Ronda Sur y que este anuncio se materializará en un convenio con el Ayuntamiento para que la Administración local pueda gestionarlo. El alcalde ha aprovechado su reunión con Rebeca Torró para poner sobre la mesa estas necesidades en materia de infraestructuras y también ha propuesto acabar con el tramo de peaje entre Elche y el Campello. Al finalizar la reunión, la consellera ha firmado en el libro de honor de la ciudad. Pues vamos a escuchar a ambos, primero a la consellera y después al alcalde. Que d'alguna manera puguem assumir obres des de la Generalitat Valenciana com és esta. Vora de 9,4 milions d'euros que ho anem a fer possible a través del pròxim pressupost de la Generalitat del 2023 i en el que ho materialitzarem amb un conveni amb l'Ajuntament d'Elx per a que nosaltres, la Generalitat, puguem finançar-ho, però l'execució siga el propi Ajuntament el qui la puga fer. Necessitat de buscar alternatives

¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Si pudierais elegir, ¿cuál sería el coche de vuestros sueños? Para mí, un eléctrico. Un 4x4, para la aventura. Yo prefiero un híbrido para viajar. Yo un potente deportivo alemán. Pero, ¿por qué renunciar a algo si podemos tenerlo todo? Nuevo Opel Grandland híbrido enchufable. Mucho más que un eléctrico. Descúbrelo en opel.es. Opel Marcos Automoción. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Quedan 4 minutos para llegar a las 9:30 de la mañana y lo hemos dicho, nosotros queremos sumarnos a los actos conmemorativos que ha organizado la Real Orden de la Dama con más entrevistas relacionadas con este icono que es uno de los más universales que tenemos en Elche. Cuenta el Misteri y también el Palmeral. Y nos sumamos entrevistando a dos mujeres de auténticas tradiciones. Dos mujeres que han sido las autoras de un cuento sobre la dama de Elche, titulado La dama, un tresor. Un cuento infantil que se repartirá esta semana en la Plaza de Baix por parte el próximo 4 de agosto, el día en que se celebra el 125 aniversario del hallazgo de la dama, se va a repartir en la Plaza de Baix en una carpa que se va a instalar por parte de la dama de viviente. También habrá numerosas actividades para adultos y para pequeños, pero de ello les hablaremos a continuación, porque ellas son María Ángeles Román, conocida por todos nosotros, sobre todo por esta casa, porque lleva décadas trabajando por la educación de los niños pequeños en la Escuela Municipal Don Julio. Es su directora y María Ángeles Román es una mujer pegada a las tradiciones, porque lo que más ha hecho es inculcar a esos pequeños tradiciones como el palmeral, el Misteri y ahora la dama. María Ángeles Román, buenos días. Buenos días, Rosmery. Y no estás sola, porque no. Te acompaña en esto de la aventura de las tradiciones tu compañera de escuela, de la escuela infantil. Ella es Mari Carmen Díez, también educadora y maestra. Buenos días, Mari Carmen. Hola, buenos días, Rosmery. Y seguimos hablando de más mujeres, porque también tenemos a Lorena Montenegro. Ella es la que ganó en su día el concurso del emoji de la dama, un emoji que queremos que inunde este 125 aniversario todas las redes sociales y nuestros grupos de WhatsApp. Lorena Montenegro, muy buenos días. Acércate al micrófono, pégate al micrófono, acércate el micrófono hacia ti, lo recoges y te lo acercas. Muy bien. Lorena, pues bien, esta Ana, ellas son tres mujeres que van a participar en esos actos conmemorativos con el reparto de este cuento. María Ángeles Román, ¿cómo fue la idea de escribir La dama, un tresor? ¿Esta historia de dónde partió la idea? Pues, como bien has comentado, nosotros en la Escuela Infantil Municipal Don Julio acercamos a nuestros pequeños de 9, 12 y 24 meses nuestras tradiciones. Son muchas las familias que dicen, gracias a lo que hacéis en la escuela, no somos de aquí y conocemos todas las tradiciones tan bonitas que tenéis en la ciudad. Allí en la escuela, realmente en estas edades tempranas, es lo que es el teatro guiñol. Acercamos mucho a los más pequeños porque tocan los materiales, nos ven allí en directo, estamos cercanos y les llega a todos los que hacemos. De ahí partió el realizar cuentos como La Palmerachón, El Can de Cantó y ahora Un Tresor, La Dama. Es un cuento que nos llena mucho, que tenemos gracias a la Real Orden de la Dama y su presidenta Mari Carmen Pérez Cascales, que nos ha hecho esta demanda de querer este cuento y de acercar también a los más pequeños a través del cuento, en la historia de cómo se encontró nuestra dama. Pues María Ángeles, vosotros por el tono de voz que pones estáis acostumbrados a contar precisamente de forma pedagógica y muy sencilla a los niños y a las niñas de vuestra escuela municipal pues las tradiciones de la ciudad. Mari Carmen, y no es la primera vez, con el cuento de la dama ya son tres. Ajá. El misterio y palmeral y la dama de Elche. ¿Qué recorrido va a tener o qué recorrido están teniendo los cuentos? Tanto de la palmera como de Cantó, como bueno, de la dama. La aceptación de los cuentos, la verdad es que ha sido bestial. Bestial porque, aun siendo cuentos que para niños pequeñitos, como trabajamos nosotros, que son el 0-3, puede ser que les quede un poco amplios, adaptándolos a ellos, es increíble ver cómo se asombran las caritas que ponen, la sorpresa, la carita de sorpresa. Eso es algo maravilloso. Incluso, es como bien ha comentado María Ángeles, las propias familias, cuando ven el cuento, se quedan alucinadas. Alucinadas porque ven que sus hijos cogen el cuento y no lo sueltan. Entonces, la aceptación, como tú comprenderás, ha sido estupendísima, tanto para los adultos como para los niños pequeñitos y para los no tan pequeñitos. Y es muy importante, no solo cómo contarlo, sino es muy importante la ilustración. Ajá. Aquí habéis dado en el clavo, tenéis a una ganadora. Sí, sí, sí, sí. Lorena, ¿cómo se te ocurrió la carita redondita, la cara de una niña de la dama, colores? Sobre todo también recuerda mucho al anime, ojos redondos como el anime. Lorena, háblanos de tu diseño, ¿cómo se te ocurrió? Porque fue, claro, ganaste el concurso. Gané el concurso del emoji de la dama de Elche. Y nada, bueno, cuando ya se pusieron en contacto conmigo, claro, ya empiezas, hicimos las primeras reuniones y tú ya empiezas a imaginarte en tu cabeza cómo serían las ilustraciones. Y bueno, pues mi primera idea era lógico, iba a ser un cuento muy colorido. Y pues eso, como muy simpático, los personajes que fueran muy simpáticos, que, bueno, si te fijas, son todos muy sonrientes. Es cierto, no hay nadie triste en este cuento. Y vemos que también reproduces el pueblo íbero. Claro, claro, todo esto lleva su investigación detrás. Tienes que ver cómo vivían los íberos, dónde, qué, cuál era su fauna, su flora, cómo vestían. Esa investigación, ¿quién te ha ayudado? ¿La cátedra? No, eso lo he hecho yo por mi cuenta, igual que las autoras al escribir el cuento también hicieron su investigación. Por su cuenta. María Ángeles, en Valencià, el tresor, la dama, per supuestium, María Ángeles. ¿Por qué el valenciano para el cuento? Mira, allí en las escuelas infantiles hacemos una inmersión lingüística porque las educadoras tanto tenemos rutinas diarias en castellano y otras en valenciano. Entonces, estamos en la comunidad valenciana y qué mejor, ¿no?, que tener nuestros cuentos también en valenciano. Son muy significativos para toda la población y es llegar a ellos a través de ilustraciones de los más pequeños, porque ellos son los que acercan las tradiciones a los mayores. ¿Sabes, Rosemary, que se ha cortado la línea de sucesión, que los mayores estaban en casa, ellos nos contaban las tradiciones, ellos nos contaban los cuentos? ¿Qué mejor que sea un espacio educativo como las escuelas infantiles que acerquen las tradiciones a los más pequeños y sean los más pequeños los que lleven a sus papás a las tradiciones? ¿Habéis tenido que pensar también cómo? Porque, claro, la dama de Elche tiene siglos y siglos y siglos de historia. Y habéis tenido primero que empezar pensando, ¿dónde ubicamos la historia? ¿Cuándo apareció la dama? ¿Cuándo se fue de España? Y la historia, por lo que estoy viendo en el cuento, gracias a que la presidenta de la Real Orden acaba de venir y nos acaba de repartir el cuento a cada una, estoy viendo... Estamos emocionadas, venga a verlo. No, es precioso, pero es la primera vez que estáis viendo el resultado. La primera vez. Pues la noticia me la ha servido en bandeja, pues yo pensaba que ya lo había... Es que huele a imprenta el cuento. Está recién sacadito del horno. Bueno, ¿qué os parece? Antes de contarme por qué habéis ubicado la historia solo en cómo fue esculpida y cómo fue hallada. Os dedicáis solo en ese tramo de la historia de la dama de Elche. Ajá. Sí, a ver, en un principio, bueno, me encanta el cuento. Todas estamos muy orgullosas, sí, creo mucho, que las tres, de como, sí, del resultado. Hasta nerviosas. Y sí, sí, estábamos ahí un poco, ¿verdad? Porque no sabíamos cómo iba a quedar, los colores y demás, ha quedado muy bonito. Tuvimos nuestras dudas en principio porque no sabíamos, claro, sabes que es un poco el desconocimiento de no saber quién esculpió la dama, quién la hizo, en quién se basó, quién era esa señora. Entonces no sabíamos si comenzar un poquito por ahí o meternos ya de lleno en el descubrimiento. Entonces sí que pensamos que sería interesante tanto para los niños pequeñitos como para los más mayores saber el origen concreto de la dama y poder también estudiar un poquito y conocer esa cultura, conocer su modo de vida, muy a rasgos muy amplios, lógicamente, porque no profundizamos, porque es un cuento para niños, pero sí que conozcan un poquito de dónde viene, cuál es su origen, ¿sabes? Por eso el remontarnos al momento íbero. Y además le habéis puesto nombre al que esculpió la piedra, ya sí, puestos a imaginar. Sí. Y además edad, porque es un niño. Sí. En el cuento aparece un niño llamado Héctor, sí, el que se pone a esculpir la piedra. No me ha dado tiempo a leerlo. El motivo por el cual hizo esa dama, ¿cuál es? Eso en vuestro cuento. Lo tienes que descubrir. Es verdad, es verdad. No vamos eso a darlo. Lo vamos a descubrir. Es un tesoro, luego hay que descubrirlo. Es verdad, hay muchos personajes, pero también me gusta que hayáis puesto también como personaje al joven Manuel Campello. Por supuesto. No era tan niño, ¿no? Sí, aquí señora. No lo tenéis de niño, lo tenéis con 18 años, que es adolescente. La edad, el adolescente Manuel Campello es el único que, él y la dama de Elche, el único que hace referencia a la realidad. Exacto. Lo demás es todo cuento, María Ángeles. Un cuento, por supuesto, la imaginación al poder. Un cuento ilustrado por Lorena, que está mirándola atentamente. Sí. Oh, sí, Lorena, sí, es la más exigente. ¿El colorido es el que querías? Sí, sí, era lo que esperaba realmente, sí. Esos colores de ocres y la dama de Elche también, ¿la has tenido que colorear? ¿Con los colores originales? Claro, originales de la dama de Elche, claro. ¿O ha sido una inventiva? No, ha sido fijándonos en los colores de la dama de Elche. Y sin dejar de lado un poco también el diseño de tu emoji. Sí, sí. Parecido, porque el emoji no es lo que aparece en el cuento. Claro, pero es que sin querer está mi estilo ahí plasmado. Claro, porque Lorena, tu emoji... Sí. Ya lo estoy viendo en los grupos de WhatsApp, ¿eh? Sí. Y en este 125 aniversario se está viendo, pero también en las pulseras conmemorativas. No solo el diseño del cuento, también la Real Orden apuesta por ti en lo del emoji. ¿Qué te parece la idea de la Real Orden de apostar por vosotras? Ah, pues a mí me encantó, claro. A mí me parece esto un proyecto muy bonito y bueno, para mí fue un orgullo, claro. Y sobre todo aparecer en el 125 aniversario. Claro, claro. Yo veré el emoji este que hice yo, verlo por todas partes, pues me encanta, claro. Y además en el 125 aniversario, María Ángeles, es que no podíais haber hecho mejor este cuento. En el 125 aniversario, esto se queda ya para la historia, María Ángeles. Así es. Sí. Y Mari Carmen. Así es. Sí. Además, todas las bibliotecas de Elche lo van a tener. Bueno, pues ahora estará para todos. Ahora hablarme, disponible. Porque esta es la entrevista para anunciar que este cuento, que lo tenemos aquí, que ha salido de la imprenta, que nos lo ha traído Mari Carmen Pérez Cascales, se va a repartir a todos los que quieran. Así es un regalo. ¿Qué tiene que hacer? Porque es un regalo, acercarse, la dama un tresor. Exactamente, acercarse a la carpa, que estará nuestra dama viviente allí con nosotras, y estaremos las autores y la ilustradora del cuento, con todo el orgullo y la verdad que con muchas ganas, ¿no?, de que conozca toda la ciudad de Elche esta creación y que lo hemos hecho desde el corazón, desde el corazón, porque va a llegar a todas las familias, sobre todo a nuestros peques, que es lo que queremos, que los niños y las niñas tengan su cuento de la dama. ¿El cuento lo vais a regalar? Por supuesto. ¿A qué hora? ¿Por la mañana a qué hora? ¿Desde a qué hora? A partir de las 11, de hasta, las 11 la de la mañana. Hasta la 1 del mediodía, hasta las 13 horas. Sí. También sirve de abanico, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, de 11 a 1 estáis vosotras allí porque firmaréis ejemplares, claro. Aunque es una pena, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, no hay que firmarlo por dentro. Está todo ilustrado, ¿eh? No ha dejado hueco, es una pena. Estaréis estaréis vosotras allí. Allí estaremos. Pero este cuento no solo se va a repartir, este cuento también servirá como material didáctico para vuestra escuela infantil. Ahí es. Lo pondréis. Eso es. Todas las aulas lo van a tener, todas las escuelas infantiles municipales, ya te he dicho, incluso centros educativos, porque la Real Orden así quiere. Que llegue a toda la población y sobre todo que sea un gran material educativo para iniciar el descubrimiento de esta seña de identidad tan nuestra. Ya que os tengo, que sois tan imaginativas, a ti te voy a pedir el color, pero a ti María Ángeles y Mari Carmen, quiero pediros brevemente una historia de las fiestas de Elche en este año 2022. Vuelven 2 años después sin ellas. Vuelven con más mascletas, con el Misteri de Elche representándose y con la Nit de l'Alba declarada fiesta de interés turístico nacional. Os estoy dando así minutos para que vayáis pensando y contarme. Empiezas tú, María Ángeles, esto es como un juego. Comienzas tú, María Ángeles, contando la historia y Mari Carmen la termina. Y Lorena nos pone el color. Ojo, venga, María Ángeles. En una ciudad donde hay muchas, muchas, muchas palmeras, que se llama Elche, se viven en estos días de agosto sus fiestas. Qué mejor que acercarse a conocerlas, a verlas y sobre todo a vivirlas. Son sensaciones, son emociones, son colores. Tenemos que estar allí y vivirlas. En Elche encontramos a María, Antonio, Pedro, Juan, Elisa. Todos son niños y todos contentos, disfrutando de las fiestas, viendo ese cohete, viendo esa traca. ¡Qué divertido! ¡Vamos, papá, mamá! ¡Vamos a disfrutar de estas fiestas! ¡Que hace mucho tiempo que no vamos! ¡Sí, sí, estupendo! ¡Venga, coge! ¡Vamos a coger la sandía! ¡Importante la sandía! ¡Ese refresco de verano! ¡Me encanta! ¡Vamos a disfrutar al máximo! Lorena... Vale, y este cuento estaría todo colorido, sobre todo por el verde de las palmeras y de muchos, muchísimos colores. O sea, de todos los fuegos artificiales y al rojo, el azul, el amarillo y el rojo mezclados del fuego. Sería súper colorido. Bien, pues con los colores, con la historia, terminamos. Aromas y Lizano sería la banda sonora, pero el Benín de la Mar también. De festa y de pollastren si te mos vinde yo te portaré de cantinero bala y guardé en sé cuantes diga planta la barraca en la vora del mar. Le ha La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Todo lo que el profesional necesita está en Ferretería La Llave. Herramientas eléctricas y accesorios, taladros, atornilladores, martillos, lijadoras. Equipamiento de taller, compresores, generadores, equipos de pintura. Herramientas manuales y material de obra. Fontanería y grifos, vestuario y protección laboral. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora. Las puertas del cielo volverán a abrirse este agosto y Teleelch lo retransmitirá en directo. Proclamaciones, pregón, mascletas, desfiles y misteri vuelven y vuelven en Teleelch. Fiestas de agosto 2022. Sponsors oficiales: Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzado Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia, Dental Roca y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche.